Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. 3, 2, 1, tranquis. Tranquis, 2, 1, 3, 2, 1. Es que a mí me dices 3, 2, 1 y luego pienso en el acomodo de Kino Fighter, así como... Fa. ¿Cuál? Y obviamente Kyo va en el 2, siempre va en el 2. ¿Siempre lo llevas en el 2 el Kyo? Sí. ¿Y a quiénes más llevabas? Depende. Yo la verdad jugué muy poquito maquinitas. Ajá. O sea, me hubiera gustado jugar más, pero no me daban dinero para jugar a las maquinitas. No confiaban en ti para ir por las tortillas. No, yo creo que mis jefes pensaban que las maquinitas mentían. ¿Nunca fuiste sido elegido como el heraldo de las tortillas? Sí. ¿Sí? Sí fui elegido para ir por las tortillas, también. Ajá. Para ir por los virotes y por el huevo y a comprar frijoles y toda la vida he sido elegido para ir a la tienda. Pero tú eres ese niño curioso que cuando iba a las tortillas la señora le regalaba un burrito con sal. Sí. ¿Sí? Claro que era. Por supuesto que soy. Yo jamás. Yo agarraba confianza. Sobre todo porque sí me daba risa que la señora no tuviera un dedo, güey. ¿En la primaria? Ajá, le decían la 19, por cierto. Incluso... En la primaria incluso pedía doble tortilla en mi taco con sal. La 19 uñas. ¿19 uñas? Y nomás le faltaba ese dedo. Pero nadie nunca supo si lo perdió ahí con lo de las tortillas o si aparte. ¿Pero tú crees que haya habido literatura alrededor? Pues... Porque ya estuvo bien, ¿no? De fingir que el chisme, ajá, no es literatura, ¿no? O sea, claro. Y hay que dejar, ¿no?, de verlo como una cosa así grosera, desvirtuante, ¿no? Como precisamente el lunes leía que... No lo es. La poesía. Besant sí. Decía que ya basta. ¿Quién? Perdón. Besant. Cuidado. Claro. Dice que ya basta. Referencias francófonas. De que no se le reconozca la literatura, en especial a los creadores de novelas, como creadores de bellas artes. Ajá. Haces como de... ¿Ya está bueno? ¿Qué está bueno? Sí, no, ya. Intolerable este. Ya basta. Ni uno... ¿De cuándo acá? Es mi imaginación, ¿no? La literatura sí es una de las bellas artes. Sí es, ¿no? Pues no, se supone que siempre que te enseñan la lista, no está aparece. Dentro. Ah, no. Ok. Siempre se dice como las bellas artes y la literatura, o arte y literatura. Siempre se pone como el y así como separando siempre hay una cosa así muy... Sí, uno podría pensar como, qué tonto el Pavel, ¿no? Que no sabe cuáles son las bellas artes. Nadie podría pensar eso. No se confundan, es solo que tengo un criterio fuerte, un criterio personal. Vigoroso, ¿no? Que me impide, ¿no? Dar crédito. Venoso. Dar crédito de sus taxonomías culturales. Exacto. Pero ¿sabes qué clase de documentos sí... agrega todo esto en una sola cosa? ¿Cuál? Dime cuál. Las enciclopedias. Me mama las enciclopedias. Sí. Tengo un trip yo, sí. de lector infantil, ¿no? De niño. O sea, cuando yo empecé a leer, no empecé a leer así literatura, ¿no? Para mí eso era una cosa como muy adulta, la literatura. O sea, como poderte sentar a seguir una historia con la pura imaginación, entonces a mí se me hacía una cosa muy adulta. Yo me acuerdo cuando... Yo necesitaba dibujitos, esquemas. En la primera ocasión que me tocó así ver una colección completa de enciclopedias, que fue en primero de secundaria, porque iba un sujeto a venderlas, ¿no? Y te decía, no, con 10 pagos de 100 pesos y no sé qué, y acá, ¿no? Ya te iba diciendo que te iba haciendo tus pagarés y que vayas y les digas a tus papás. Y después me acuerdo que, pero ya en tercero, o sea, a los 2 años después... iba el mismo sujeto, pero ya no vendía solamente las enciclopedias, la colección completa, sino que ya vendía también el disco. ¿Pero qué enciclopedia era? ¿La del Mundo Mágico de Disney? No, sí era de Larus. Ah, de Larus. Ajá. Y ya después la vendía, pero el disco, ¿no? Es como de... Y todos como de... ¿Qué? ¿Y esto qué? Pues sí, lo meten en la computadora, ¿no? Y es como de... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, fíjate, curiosamente, de los primeros géneros, ¿no? De la literatura en saltar a lo digital, ¿no? Sí, exactamente. O sea, quiero decir, seguro que el blog, ¿no? Ya había permitido que, obviamente, la gente, sí, se mandara poemitas, ¿no? Quizá. Historias, aforismos. Sí, o sea, estamos hablando que cerca del 2000... ¿Pero qué tal Encarta? O sea, me refiero a que tuviera un formato específicamente para sí mismo. O sea, como la enciclopedia digital. Ajá. Tiene una formatización muy diferente. Sí, bueno, yo recuerdo eso de hace 15 años, pues, ¿no? De cómo salta de la colección así grandota física, de diferente, es como de diferentes tamaños dependiendo del tipo de sección que consultes de la enciclopedia, ¿no? O sea, es como de la A a la Z, pero en general, y luego tenían como especialidades de ciencias naturales, de medicina, ¿no? De como enciclopedias de arte que dividía así como por siglos, entonces ahí veías las diferentes culturas, cosas así, pues, ¿no? Y que después te decían, ah, es que ya todo viene aquí, y te enseñaban un disco, ¿no? Y tú así como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa, no? Era un poquito extraño, pues, ¿no? Yo en mi experiencia, las enciclopedias fueron como una especie de refugio intermedio, ¿no? En ese paso de la niñez a la adolescencia, ¿no? Ajá. Cuando, pues en tu vida de lector, no estás listo a lo mejor para afrontar todavía esos textos que son esos textos que no quisiste leer de niño, ¿no? Porque cualquier cosa, ¿no? A lo mejor sabías que eras un niño y que no tenías por qué leer la Odisea, ¿no? La Ilíada, yo qué chingo que ese fue mi caso, ¿no? Porque alguien me regaló la Ilíada y la Odisea, ¿no? Ajá. Y yo en mi mente niña dije, no. Esto me lo han regalado para que yo lo lea, ¿no? Sí, claro. Entonces lo traté y no, fue un fiasco, ¿no? Era imposible, no me enganchaba para nada. Corrí el riesgo, ¿no? Corrí el riesgo de traumarme y odiar la lectura de por vida. Creo que hay una parte de que de muy, muy infante, o sea, de... Pero la enciclopedia te hace sentir que estás aprendiendo algo, ¿me explico? Ajá, es que eso, o sea, es como que a los 8 años te pueden dejar una tarea y te mandaban a consultar una enciclopedia y ibas específicamente así buscando, ¿no? Por palabras, hasta que llegabas a tal cosa. Pero en una cuestión literaria sí es como no saber para qué sirve la literatura, ¿no? O sea, ¿qué te va a dejar leyendo eso si no te... ¿Puede alguien no saber para qué sirve la literatura? Sí, claro, cuando eres... Tonto, ¿eh? Tonto. Si sí, estás claro. Escuchándonos y no sabes para qué sirve la literatura, tonto. Sí, pero estamos hablando de que fueran niños de unos 8 años, pues. Que el niño lo sepa que es tonto. Sí, bueno, también. Lo hará más listo, ¿no? Yo creo que sí. No, es que depende, pues, ¿no? O sea, también... O sea, sí es mucho la introducción a los libros que hay en casa, pues, ¿no? Porque sí. Hay quienes es así como de, no, aquí no queremos nada de eso. Y todo lo tiran porque se está acumulando y se está haciendo basura. Es como de, no, son libros, pues, ¿no? O sea, mejor enséñale a leer en lugar de que luego elija mal su voto y cosas así, pues, ¿no? Fíjate, yo siempre he tenido esa duda con respecto, porque yo escuchaba leyendas. Yo escuchaba leyendas sobre gente que tiraba sus libros. Ajá. Y yo no entendía por qué la gente tiraba sus libros, ¿no? Y a la fecha sigo creyendo que se trata de un comportamiento extraño. O sea, no creo que sea lo raro la acumulación. O sea, quiero decir... ¿Sino el tirarlos? Sí. Así como si nada, ¿no? Sí, pues, sí, quiero decir, sin mucho miramiento, pues. Porque, o sea, podrá pasar quizá como con libretas de anotaciones y algunos trabajos impresos y cosas así. Es que es directamente nombrarlo basura, ¿no? Porque ni siquiera es como una donación, pues, ni... Sí, exacto. Pero libros como tal, sí habrá algunos que sí será extraño que se tiren solamente, pues, ¿no? No sé. También tienen como una aura, ¿no? De respeto, ¿no? La gente le rinde cierta especie de respeto extraño a los libros. Sí. Que también ese es como el otro lado de lo que sucede, ¿no? Que de repente la banda más bien les tiene demasiado respeto, ¿no? Fíjate que esto de las... O sea, las librerías los tenemos como siempre amontonados entre sí, ¿no? A veces doblados de las esquinas, ¿no? También tratándolos como una mercancía, pues, ¿no? Y de repente hay gente que, uff, ¿no? Cuidado con que rayes un libro, ¿no? Fíjate, o gente que, no sé, fetichistas. Respecto a eso, creo que sí hay montones de biografías o de entrevistas o anécdotas de muchísimos escritores que siempre ponen esa como ese escenario mágico, fantástico de me hubiera gustado, pero como ahorita soy escritor, no va a haber quien me lo niegue, en el de, yo me acuerdo que en la casa de los abuelos había una colección de enciclopedias de forradas con piel y que tenían un separador. Y yo me acuerdo que mi tomo favorito era el de la letra M porque venía no sé qué acá, ¿no? Eso está bien chido. Yo creo que, o sea, si es como a nivel de edición, ajá, es el mejor libro introductorio para que aprendas a familiarizarte con el libro como herramienta. Sí, aunque también creo que hay muchas veces... Es como el cuchillo para el cocinero, supongo. Creo que, o sea, es que sí podría ser. Sí podría. Porque, o sea, no sé, de seguro nadie empieza leyendo como la Biblia, ¿no? Que tiene un sistema de lectura muchísimo más complicado, ¿no? Y donde tienes que estar siendo consciente de más cosas mientras la lees, ¿no? Y no sé, es un Excel, ¿no? La Biblia es un Excel. Sí. Y tampoco es, no sé, una lectura que pueda ser esforzadamente confusa, ¿no? Como de repente sí es la literatura. Es que... una de las cosas que yo quería hablar particularmente, ¿no? De las enciclopedias, era sobre los espíritus enciclopédicos, ¿no? Ah, muy bien, ese es un muy buen tema. ¿Existen los espíritus enciclopédicos? ¿Entiendas esta raza que, pues, que todo sabe, ¿no? O sea, no. O sea, a ver. A mí alguna vez se ha burlado alguien de mí diciendo, tú sabes, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Seguro que a todos les ha pasado. Pero eso es más bien por andar ahí hablando. Espíritu enciclopédico es como cuando... Tener comezón en los labios. Es como cuando en un grupo de personas, amigos o conocidos tuyos, alguien, ¿Para qué quieren saber tanto? Espera, alguien que porque sabe que lees o que usualmente te ven con un libro en las manos, luego llegan y te preguntan, oye, ¿qué significa tal cosa? Vas a decir un prejuicio, tú vas a decir un estereotipo. Y bueno, o sea, estoy preguntando si eso es un espíritu enciclopédico. O sea, y que lleguen y te pregunten, oye, ¿qué significa tal cosa? Y tú así de, no, pues no sé. ¿No sabes? Y tú es como de, no. Pero es que, o sea, tú lees mucho, ¿no? Y es como de, sí, ¿qué? ¿No? Es como de, leo literatura, no me agarro una enciclopedia, pues, ¿no? Creo que se caracterizan por ver el espíritu como una cosa que hay que llenar, ¿no? Sí. Quizás la vida sí hay que llenarla como de experiencias, ¿no? Pero a lo mejor el espíritu, ¿no? No necesariamente hay que llenarlo, sino ejercitarlo, ¿no? Y de repente... Que eso tiene un tinte nihilista. Yo qué sé si tengo un tinte nihilista, ¿no? No, tú no. Lo que acabas de decir, no, tú no. Yo qué sé si tenga un tinte nihilista, lo que acabo de decir. Porque te voy a decir, no, tú sí sonríes. Yo sí, mucho. Y estoy contento hasta el final de los días. Sí. No, pero a ver, o sea, lo que yo quiero decir es, estos espíritus enciclopédicos, ¿no? Obviamente ya no consumen enciclopedias, pues. Quiero decir, a lo mejor lo más cercano que leerán enciclopedias serán como la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, ¿no? O el diccionario filosófico de sabe quién. O el diccionario de las ciencias sociales escrito por tal académico, ¿no? Pero en general, más bien se convierten en libreros, ¿no? En personas librero, llenas de títulos y de autores, ¿no? Y está chido, pues, también quiero decir, muchas veces... Pues al menos yo envidio como esa disciplina lectora, pues, ¿no? Y también esa disciplina escritural, porque esos espíritus enciclopédicos generalmente quieren escribir y escribir mucho, ¿no? Sí, por esa parte sí, y es lo que te iba a decir. Sabes precisamente que no me puede engañar aquella persona que se compró un libro de frases, ¿no? A mí sí me puede engañar esa persona. A mí no. A mí venga y engáñenme. No, a mí no. Entonces esas personas que se compraron un libro de frases y entonces según ellos están citando a todo el mundo, pero es como de... Cuando uno que sí lee bastante, ¿no? Lo descubre en el momento en el que dicen, sí, es que como dijo tal autor, bla, bla, bla, bla. Es como de, no lo dijo él, de hecho es un personaje que viene en la novela tal. Sí, ¿no? Y se quedan como, pero él lo escribió, ¿no? Es como, ni siquiera sabes de qué va la frase. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque no se vale usar una cita si no la encontraste. O sea, si no estuviste ahí escarbando en la tierra fangosa de la literatura... así pesada, rusa, ¿no? O sea, si no encuentras tú la frase, ¿no? De crimen y castigo, no puedes usar del idiota, ¿no? Del crimen y castigo. Así, si no sabes por qué en la página 89 del libro del idiota de Taras Bulbas. No puedes citar Taras Bulbas si no estuviste en el fango ahí. Exacto, o sea... Sí, a ver, si no encontraste, ¿no? Entre las artes de barbaridades del realismo ruso, ¿no? La frase, ¿no? La poiesis, ¿no? Los grandes valores reflejados en el habla común traducida al español de esos rusos, ¿no mereces? No necesariamente que hayas rastreado la referencia y que sepas específicamente por qué es y para entonces tener derecho a usarla, pero sí el evitar solo decirlas por decirlas. O sea, como de... Es que yo sé estas cosas, como de sí, güey, pero no viene al caso, ¿sabes? ¿Tú cuál dices así? ¿Cuál digo yo? Sí, algunas decir, ¿no? Yo estoy pensando, traté de pensar ahorita y no se me ocurrió tampoco. Como que mi propio sesgo de confirmación me impide pensar en mis... ¿Qué diré yo? En mis citas robadas. No, no, en sí, no cito. Sé. No. Hasta se me hace raro, se me hace estar... Sí. O sea, no, en realidad no conozco a nadie que hable citando. Creo que todas las personas que he visto citar al hablar, o sea, quiero decir, como de esa manera en la que estamos hablando, que es estereotípica, pues, o profundamente estereotípica, sí. Porque otra cosa diferente es cuando ya estás hablando, ¿no?, de algo que leíste y otra persona también leyó, pues lo normal es referirse al texto, por ejemplo, ¿no? Pero así como referirse a la cita creo que es muy de la literatura. Creo que en lugar de citar... En Inshallah de Ben Falashi, uno de los soldados, al que le dicen Cóndor, ese güey cita. Cita así a Warhol. Y este, ¿Qué puede citar a Warhol? No es verdad, no es a Warhol, es otro hombre. Pero sí es un plástico, no me acuerdo. Entonces, quién. ¿Citaré a Warhol? No, Basquiat, no lo conozco. No te preocupes. Sí, cita a alguien. Pero quiero decir, es porque es un personaje de literatura, pues, ¿no? Y pretende resaltar esa exquisitez fingida, pues, ¿no? Creo que, bueno, yo más que citar, digo algo como... Ah, eso me recuerda a un texto de tal cosa en donde habla algo así, ¿no? Ah, estamos hablando de citar porque las enciclopedias son citas. Ajá. O sea, sí, claro. La enciclopedia pero... pocas veces propone, la mayoría de las veces recopila. Sí. El espíritu de su época, en ciencia o en arte o lo que sea. Creo que por esa parte, en cuestión literaria, es más citable un aforismo, por ejemplo, ¿no? Es que yo ni tengo memoria para esas cosas. Ah, bueno, yo sí. Sí, pues. O algunas máximas, ¿no? También... No sé. Me sé el tetrafármaco de Epicuro. Que creo que ni escribió Epicuro. O sea, que es más bien como de esas cosas que son enseñanzas, pues, bueno, pues no sé, ¿no? La tradición de Epicuro era bastante oral, ¿no? Entonces más bien son de las cosas que se quedaron en la escuela epicura, ¿no? Pero pues no soy yo aquí el filólogo para atribuírselas directamente a Epicuro o a uno de sus discípulos o a nadie, ¿no? Pero son la muerte no es de temer. Los dioses no son de temer. El dolor es fácil de soportar. Y el placer es fácil de obtener. Tetrafármaco. ¿Los anotaron? Las cuatro frases que sanan el alma y la vida. Cuidado. Ese cosas, ¿eh? Sí. Fíjate, a lo mejor esa es mi cita robada. Pero, aunque no leí o no he leído toda la obra, y más, es que es imposible, pues ni siquiera es realmente una obra, más bien fragmentos, ¿no? De Epicuro. Pues sí que lo estudié, entonces no sé si es lo suficientemente robada. No se me ocurre una cita que diga así, ¿no? Me gustaría robarle como a Shakespeare, ¿sabes? Porque además esa es otra, ¿no? Los espíritus enciclopédicos no se definen tanto por sus creaciones o por las obras que consiguen consolidar, sino que los espíritus enciclopédicos terminan por dibujar sus contornos a través de cuáles son sus escuelas, ¿no? De cuáles son sus marcos teóricos. Sí, de todo lo que han aprendido exactamente. De cuáles son sus ideas. Sí, y verdad. A mí, por ejemplo, me gustaría así como decir, yo pues, me sé citas de Shakespeare. A mí Shakespeare me ha marcado mucho. Eso me gustaría más que decir que me ha marcado, yo qué sé. José Martí, pues. A pesar que José Martí... Camus. Muy respetable. Camus me ha marcado muy poco. Ni siquiera lo he leído realmente, pues, detenidamente. Fíjate, si alguna vez hubiera citado a Camus, habría robado una cita. Sí. Y es que no sé... A Mary Shelley también me gustaría robarle. Es que también... Una sonrisa. Esa sería una pregunta, esa sería una pregunta chida, ¿no? Así como de... ¿cuál sería tu autor para citar todo el tiempo, no? No sé por qué lo siento relacionado como a esta cosa que sucede en lo de Fahrenheit 451, de que alguien se convierte en un libro, ¿no? Y que tiene que memorizarlo y estarlo repitiendo acá constantemente hasta que luego lo pasa a alguien más y entonces alguien más se convierte en ese libro y eso. Sí, está bien chida esa imagen de Fahrenheit, la neta. Pero en este caso es como de solamente citas, ¿no? O sea, y las obras en general de tal autor, es ¿tú a quién citarías todo el tiempo, no? Así como de... Uf, ¿no? O Cristo, ¿no? A Siddhartha. Siddhartha. De seguro hay un trip también. Yo, eso es lo que de repente no entiendo, me preocupa. Porque hay espíritus enciclopédicos. ¿Quién citará a Dostoyevsky? O sea, aquí hemos estado un poco burlándonos, ¿no? Del asunto, pero... O sea, yo sí quiero decir como... Que me parece admirable, ¿no? Las personas que pueden desarrollar un espíritu enciclopédico realmente. En el terreno como de la ciencia, pues, ¿no? Y en el terreno, a lo mejor incluso en el terreno de la política, ¿no? No sé, siento que... Bueno, en esos espacios donde el pensamiento es quizás un poco más duro y menos blando, ¿no? Pero de repente hay espíritus enciclopédicos alrededor del mundo de la literatura, ¿no? Que yo creo que es un absurdo, pues. O sea, no creo que un espíritu enciclopédico pueda dedicarse a hacer una enciclopedia de la literatura, ¿no? ¿Te acuerdas hace ya varios programas que trajiste un libro sobre un sujeto que cuando estaba hablando de sus poemas o algo así, que está escribiendo algo, todas y cada una de las palabras tienen referencias? Que hasta cuando dice pantalón no sé qué arrugado, ese pantalón arrugado que aparece en la obra de no sé quién carajo. Ah, sí, bla, sí, cierto. No me acuerdo quién era, pero que precisamente esa clase de cosas, ¿no? Que hasta la más mínima palabra le sacaba una referencia. Es referencial. Ajá, es como de, ¿y en qué momento avanzó en el texto? Pues, ¿no? Cuando todo venía a nota a pie de página y parecía que había más nota a pie de página en la página que... texto en sí, pues. Y además, ¿por qué todas las emociones me tienen que ser evocadas por conocer otra? O sea, quiero decir, vamos a suponer, ¿no? O sea, que a mí Los Tres Mosqueteros me evoca emociones, ¿no? Ajá. Y entonces alguien dice en un texto, esto es, ¿hay cómo se llama el escritor de Los Tres Mosqueteros? Dumas. Sí, sí, claro. Dumas. Y alguien pone en un texto así como, una emoción dumasiana... de valor y arriesgue me invadía, ¿no? Es como, no necesitas, ¿no? Sí, o sea, no hay o que... O sea, te va a tomar 8 palabras más, ¿no? Pero decir no, eso no, en lugar no te robes de... la emoción, maldito. Ajá, sí, o sea, como... sí, porque también es querer encauzar de manera muy despótica, pues, ¿no? No, y además es porque estás buscando complicidad, o sea, es muy barato. Sí. Es muy barato buscar la complicidad del lector. Es el diciendo, autor, tú y yo hemos leído las mismas cosas, somos gente sensible, siente. No, es como, no, hazme sentir, no, no solo me grites sí, que sienta. Es el autor diciéndote, ¿verdad que lo que acabo de escribir te hace sentir así como algo dumasiano? Como medio victoruguesco, o como se diga. Que luego, de repente, no sé, siento que también esos espíritus enciclopédicos, como todo, pues no son rígidos, pues no son exclusivamente enciclopédicos, ¿no? Entonces, de repente yo, no sé, leyendo a poetas locales, reconozco imágenes que son casi casi como referencias, ¿no? Sí. Pero no me dicen jamás dumasiano, ¿no? Este paisaje bukowskiano... De mi repisa hecha mierda, ¿no? ¿No? O sea, pero luego se entiende en ocasiones. Te llevan a esos sitios, sí, ¿no? Sí, claro. Te claro. Llevan a esos sitios y reconoces la influencia. Eso sí me parece válido y me parece hasta lindo. Pues es que también... O sea, creo que es parte del aprendizaje, un poco la asimilación de otros estilos. O sea, el estar leyendo en algún momento te permea, pues, ¿no? Eso es inevitable, claro. No, sería el colmo, ¿no? Que, o sea, serían muy malos artistas si encima de todo no se permearan. Sí. ¿Quién se creen? Albert Pla. ¿No? O sea, como para pa ser así, ¿no? ¿No? Solo soy yo. Que está bien, o sea, Albert Pla sí solo es él, no sé. Quizás sí es así el cosmos, ¿no? Sí, es pero, conciencia oceánica. Pero no el 100%, pues. ¿No? O sea, no todos tampoco. Jamás al 100%. ¿Qué entonces, pues? Ese es el buen tema de los espíritus enciclopédicos. Las enciclopedias. ¿Algo más que decir sobre las enciclopedias en la literatura? Yo voy a utilizar esa referencia de enciclopedias para pasar a nuestra primera canción referenciada de literatura. Santo, sí. Y es que precisamente en el libro de Confesiones de una Máscara de Yukio Mishima, él menciona que una de las primeras... ¿Yukio o Yukio? Mishima. Llamémosle por el segundo nombre que aparece. Exacto. Él menciona en este libro que... Y tiene los ojos rasgados. Como personaje un poco. Así es más fácil leer, ¿verdad? En realidad, uno quisiera que los tuvieran más rasgados para que no te diera tanta pena que te está guiñando un ojo, porque pues... ¿no? Difícil, ¿no? Ver una obra con el telón siempre a la mitad. El chiste es que en esa obra, ¿no? Dice que él cuando estaba muy pequeño y que le daban clases particulares en casa, porque él nació como, o sea... ¿Da medidas? Este personaje. ¿No? Él nació con ciertas enfermedades, ¿no? Respiratorias, y dice que en una enciclopedia de historia del arte se encuentra pues pinturas renacentistas, y hay una de ellas que se llama algo así como, creo que es San... Todo esto es para mandar la rola, ¿eh? Santo Tomás o una cosa así. Total, es que hay un sujeto que según esto es santo y que está amarrado a un árbol y que tiene unas flechas así encajadas en el torso. Y entonces él desde pequeño, o sea que ya sabía y que tenía sus primeros pulsos homosexuales, decía, oh, qué bellísimo torso, ¿no? Ojalá pudiera yo estar ahí sosteniendo sus heridas, ¿no? Para llenarme de su sangre y sentir esa parte caliente de su cuerpo. No me acuerdo cómo se llama el santo, pero es santo, pues, de la comunidad gay. Ajá, como Sor Juana Inés y como... Ajá, ajá. Y entonces... Sor Juana de Arco. Todo esto, ¿no? Hace referencia a una enciclopedia, ¿no? Y hablando de estos impulsos que... ¿San qué se llama ese cabrón? No me acuerdo. Mártir. A ver, ponle ahí mártir de los flechazos. Mártir... Hey, Bueno. Sí, mártir de los o mártir flechado, así debe aparecer, mártir flechado o mártir de los flechazos. El chiste es que vamos a escuchar esto que se llama Simón el Gran Varón, porque... ¿Cómo? Pues a lo mejor Sebastián, sí, San Sebastián, pues, sí, suena... Sí, suena como una canción de Sonatártica. Suena Es que, entonces vamos a escuchar esto que se llama Simón el Gran Varón, porque pues Yukio Mishima... Confesiones de una máscara. Vamos a escuchar esto. Ahorita que dijiste Zona Antártica, jalaste algo así muy atrás en mi casa, así como... Lo sé. Vamos a escucharlo y regresamos. Los dos se no escuchaba. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Limonada. Pasan los años, el viejo cediendo un poco. Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Así, como no, el verano del 86. Ese fue tu chiste, ahora sosténlo, ¿no? Hazte pues responsable. Huele igualito que el verano del 86, igualito que el muerto de la cama 10, al cual nadie lloró. ¿El verano del 86 fue cuando pasó qué? Cuando murió Simón, el gran varón. ¿Qué más pasó? Claro que sí. Es del 86. Eso dice la canción, la acabamos de escuchar. Por eso en el 86 nació. No, no murió en el 86. Murió en el 86, no, no nació en el 86. ¿Y la ponle ahí? ¿Cuándo murió el gran varón? En el 86. Nació en el 43. En el 43 nació. Es que Carlos está a punto de perder una hamburguesa. Tienes razón. Perdió... Lo reconozco públicamente. Perdió una hamburguesa, Está muy bien, Bueno, ya vimos aquí en la vida más el chile enciclopédico, el chile de la historia de la música, ya vimos aquí en la vida más. Marea de Luna. Marea Lunar. Vamos a hablar de un poemario, porque ya teníamos rato sin hablar de un poemario. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Sí. Panameño, el compa, ¿no? Sí, este... Con nombre de alemán, está botana eso. Sí, pues es que... No. ¿Sabes si es familiar de inmigrantes o algo así? Yo creo que sí, porque no es como que en algún momento los alemanes hayan tenido que salir de su casa para irse a refugiar a América del Sur. ¿Alguna vez sucedió? Eso es verdad. Sí. ¿También pasó con italianos? ¿Con españoles? Con españoles. No ha habido quien no. Pero el momento en el que pierdes la esperanza. Los españoles más fueron acogidos, pues, ¿no? Porque fue como de, oigan, es que sí lo están matando bien duro, ¿no? Ya es diferente de ser acogido que escapara, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, hay un... No quieres que te acoja la policía. hay cierta autenticidad en el pasaporte de por medio, pues. Sí, claro. Sí, pero probablemente Otto Monsant sí tenga familiares alemanes, ¿no? Quizá. ¿Sabemos algún dato biográfico interesante? Porque pues, yo creo que es una poesía muy, muy transparente, una poesía muy, ¿sabes? Pues lo único que sabemos es que el poemario está publicado en el 2003 y que cuando sale el poemario él tenía... Es casi pasajista. Él tenía escasos 28 años, ¿no? En el 2003. Entonces creo que no sé qué tan transparente pueda darnos ese límite de edad o ese rango de edad de sus 28 años. Es buen momento, ¿no? Para escribir un poemario. Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, creo que sí se agarra muy bien de su tema, ¿no? O sea, la cuestión de que se llame Marea Lunar y que sí trate sobre estas cuestiones como de la playa, de pues no sé, ¿no? De las olas, del mar, ¿no? Y que obviamente hay muchísimos escritores que también lo han hecho, pero, y no es que no se pueda, pero me recuerda un poco, por ejemplo, a leer... Es del 2003, ¿no? El poemario, sí. Yo creo que en el 2003, ¿no? Sí hacía falta otro poemario sobre el mar. Ah, eso iba a decir. Era urgente. Sí, sí. Que apareció un nuevo poemario sobre el mar, ¿no? Sí, a mí me recordó, por ejemplo, eso de que... Pues es que ya no hay temas para escribir, ¿verdad? No queda de otra. No, que, si ajá. Ya solo se puede hacer eso. Cuando lees a Pessoa, ¿no? Que lees estas cosas que escribe también sobre el mar y sobre los embarcaderos y cosas así, yo creo que sí es un tema muy, muy endémico, ¿no? O sea, que una persona que haya crecido con eso efectivamente va a poder... Pues no sé, utilizar un buen lenguaje al respecto, ¿no? No porque una persona que no haya vivido ahí no lo aprenda, pero creo que es como precisamente más natural, ¿no? Más fluido, hay unas imágenes más constantes, ¿no? Es como... Hay un aprovechamiento incluso del acento, ¿no? Ajá, exactamente. Por esa parte en que... o sea, las imágenes aquí que, por ejemplo, que si en algún momento habla de... O sea, que tú te imagines un atardecer, es como bien específico con ese atardecer en particular de ese lugar, ¿no? Así como, o sea, no solamente así que baja el sol y que bla, bla, bla, ¿no? O sea, sino que, casi hasta como con grados y las tonalidades. Yo creo que elige un desafío al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que elige un desafío muy grande también por lograr plantear un libro con unidad conceptual, ¿no? Porque eso es muy difícil. Sí, sí. Es muy difícil hacer un libro con unidad conceptual y creo que a lo mejor en lograrlo, ¿no? Y decir, bueno, mi concepto, ¿no? O lo que va a otorgar unidad conceptual a mi proyecto va a ser este tema de la imagen de la playa, ¿no? La imagen del mar, la imagen de la costa, sí. ¿No? Y quiero decir, a lo mejor en lograr esa unidad conceptual se avienta encima un pinche reto demasiado grande. Que es, pues yo tengo que escribir un poema que se trate de un amanecer diferente. Claro, claro. A todos los amaneceres que ha habido en la literatura sobre el mar y a todos los atardeceres, ¿no? Y tengo que hablar de las olas otra vez, ¿no? De manera diferente a como se ha hablado siempre de las olas. Y no sé, se me hace ya súper difícil lograrlo. Sí, a mí lo que me gusta del proceso conceptual de ese libro, ¿no? Que hizo Otto Monsant, es que en la cuestión física, ¿no? Más bien el lomo, ¿no? De las hojas, no el lomo del libro, sino el lomo de las hojas. Cuando lo acomodas así como... ¿Cómo se llama eso? No sé. ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama. La verdad, lo desconozco. Ahí sí, ese es mi límite enciclopédico. Bueno, dicen con márgenes de oro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, resulta que en lugar de ese margen de oro, en realidad tiene como el dibujo de unas olas, pues, ¿no? Eso me agrada, pues, o sea que a ese punto llega como el trabajo conceptual, ¿no? Yo hace rato me burlaba de la gente que fetichiza los libros, pero yo, pues, no sé, sí tengo así como una debilidad por las ediciones bien logradas, la verdad. Sí, o sea, en el que... Está, o sea, no está cargado, pues, o sea, que no tiene que ser el super librote, con letras de oro, así, medio detallito, barrocas, lindo. Ajá. Exactamente, o sea, habla sobre el mar, habla sobre las olas, ahí en el lomo, cuando lo comas así, pues, se ven las olas, ¿no? Se ven las vetas de las olas. Pues. Sí, ese tipo de detallitos, por ejemplo, hay muchas ediciones chilenas, ¿no? Que de repente ves el libro, ¿no? Y el libro, pues, ya te llama por la portada o te llama por la edición general, ¿no? Sí. Pero luego ya que lo abres te das cuenta que tiene también un diseño así como muy minimalista, ¿no? Como dejando muy muy limpio el texto, ¿no? Dejándolo así muy muy a la mano, solamente el texto, como solo entregándolo, ¿no? No sé cómo decirlo. Y sí, es ¿sabes? Ese pequeño detalle. Valorable. Ese pequeño detalle de las hojas. Apreciable. Del dibujo de las hojas como olas. Me pareció mejor a que hubiera tratado de hacer el acomodo de los textos como si fueran olas. O sea, yo pensé en la cuestión conceptual. Que para hacerlo del 2003 también hubiera estado muy bien. Ajá, yo creo que sigue estando muy bien. En el que lo seguí ojeando y dije, en algún momento lo va a hacer. Estoy haciendo un plaqué de un librito de caligramas. Cuidado, ¿eh? Sí, mucho cuidado. Cuidado con los caligramas, ¿eh? Sí. Se vienen caligramas, ¿eh? No, está en chino. ¿Y qué, pues? Ah, y en algún momento pensé que iba a encontrar ese encabalgamiento, ¿no? De los versos para hacer la figura, ¿no? Eso sí está loco, que el ritmo no trate de llegar a eso. Pues, porque sí es un tópico muy general, ¿no? Cuando se escribe sobre el mar, tratar de llegar al ritmo de... Al ritmo, sí, que invoca la tranquilidad de las playas, pues. Sí, bueno, yo de algunos textos que... Bueno, en Moby Dick, la tormenta, ¿no? Por ejemplo. Que tiene ese ritmo así vertiginoso, de repente a tropezones, verbos. Bueno, la edición que yo tengo tiene 8 páginas repetidas y están saltadas. Tienes varias ediciones de saldo, ¿verdad? También la otra vez estabas hablando, sí, de otra que tenía la misma numeración. Ajá, pero una idea increíble esa. Ajá, que vas pasando y no sales de la página 58. Estás atrapado aquí. Como por 10 páginas y es como de, oh rayos, ¿qué está pasando? No hay escapatoria. Es como yo también caí dentro del texto, maldita sea. Muy bien, yo tengo algunos títulos de unos poemas que me agradaron, algunas imágenes. El de recuerdo, el libro se llama Marea Lunar. Textos que me agradaron, Anoche Decidiste. Se me hizo así como que está bastante bien, ¿no? O sea, cuando habla de estas huellas, que en realidad las huellas no se van con lo de la marea, pues, ¿no? Con lo de la espuma, sino que salen, pues, ¿no? Sí, salen de entre la espuma las huellas en la arena y o sea, esa imagen se me hizo como chida, pues, ¿no? Es uno de los grandes temas, ¿no? De las imágenes costeras. Sí. El tema de la repetición, ¿no? Ajá. Hablar de la repetición, hablar de cómo la repetición aglomerada, ¿no? O sea, muchas repeticiones se ven a lo largo como una especie de transformación muy gradual, ¿no? Uh-huh. De la manera en la que las playas se transforman por el accionar de las olas, pues, ¿no? No sé, o sea, son como los lugares comunes de la costa. Sí, claro, claro. Que creo que en ese texto habla de eso un poco, pues, ¿no? Ajá. Está otro texto. Con estas imágenes como románticas, como... Sí, precisamente es de lo que habla también en otro poema que se llama Flor de Espuma, ¿no? Eso también que habla así como de un viejo encuentro, ¿no? De unos chicos que bla, bla, bla, y que quería llegar a... O sea, que nunca supo realmente que está quién... padre que siempre... No, hasta ahorita lo pensé. Ajá. Pero la mayoría de los textos están presentados como si él fuera espectador. Eso sí está, sí, interesante, fíjate. Sí, que no necesariamente... es como, no estoy aquí viviendo la playa, sino aquí viendo vivir la playa otras personas. Eso sí es interesante. Sí, exactamente. Otro texto, Escondes Tus Manos. Muy breve, pero creo que lo hace bastante bien, ¿no? Es conciso... En el cómo esta persona, ¿no? Que viene de viaje, ¿no? De la pesca y todas estas cosas, y que piensa, pues, ¿no? Todo el tiempo con el anhelo de que va a regresar y que alguien lo va a estar esperando con las manos abiertas, pues, ¿no? Con los brazos abiertos, y pues no. Que Esconde Tus Manos tiene parte 1 y parte 2, pues. Sí. La primera parte es esta de la llegada de este como pescador, ¿no? Ajá. Y la otra es esa, bueno, que en realidad es una sola imagen, pues, ¿no? Que es esta persona que se ve a lo lejos, ¿no? En el mar, y que tiene las manos abajo, ¿no? Digamos. Entonces, sí, solamente se le ve el torso, ¿no? Y se le ve hasta los codos. Uh-huh. Entonces... Que es por la luz, ¿no? Ajá. Que es por la luz. Y entonces dice, escondes tus manos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la misma más o menos imagen, ¿no? Pues esta persona no se le ven los brazos, como si no pudiera abrazar a alguien por estar dentro del mar, ¿no? No sé. Claro. Sí, sí, sí. Otro título, No se puede amar en la inmensidad. Oh, es como la gran intuición poética del poema. Sí, es verdad. Ofrendas. Yo entendí así como varias ideas de lo que se ofrenda, pues, ¿no? A mí la verdad no me gustó. ¿No? Creo que sí tiene una cuestión muy disociativa y de zigzag en la cuestión de que, bueno, ok, o la ofrenda son las cosas que salen del mar, o las que van, o las que viven en ello, o las que quieren ir a vivir. Es como que no se decidió muy bien. O que quería que fuera como un revoltijo de estas cosas, ¿no? A mí me pareció como un enfoque débil para hablar de emociones sacrificiales. Sí. O sea, las emociones artificiales como, yo qué sé, responsabilidad o culpa, ¿no? O, no sé, todas estas son responsabilidades, digo, son emociones como fuertes, pues, ¿no? Y emociones que exigen la comprensión de la noción de intercambio, pues. Este caso eran más como súplicas, pues. Sí. Y no sé, no me terminó de cuajar. Es de los pocos poemas que creo que pudo haber trabajado más o pudo haber omitido del poemario. Se me hizo impostado a mí, la verdad. Uh-huh. O sea, como sentí que no era muy honesto el texto por sí. Sí, que lo tenía ahí y dijo... Por yo creo que por alguna cuestión medio personal ahí dijo, es que sí lo quiero poner. Es que no sé, una cosa es decir como vida estamos en paz, ¿no? Y no necesitas mucho más para hacer sentir a alguien. Ajá. Y otra es esta letanía de peticiones como, no sé, excesivas. Sí, sí, sí. Otro título de otro poema, Retrato de Sal. Plano, o sea, no malo ni necesariamente muy bueno. Creo que... esto mismo de la memoria, pero de que una persona que retrata, pues, ¿no? Con la sal. No sé si en algún momento quiso hacer el juego entre las lágrimas y el agua del mar, ¿no? O la cuestión de que cuánto cuesta en sal, pues, hacer ese retrato. Como una exploración, ¿no?, de lo sagrado, ¿no? También. Ajá, ajá, exactamente. Pero no sé, a lo mejor yo sentía en este poema como que se nos podían escapar cosas, porque también, si te fijas, hay como mucho localismo, mucho... Sí, precisamente lo que te decía, como... Mucha palabreja esa del español, que uno sabe que es palabreja del español, sí, pero que no está en su español. Lo que te decía de ese lenguaje como bien local o endémico, así como de... Sí, eso sí. Si no conoces a alguien de ahí o cómo se habla ahí, si vas a perder algunas cosas, pues, ¿no? Que de todas formas sigue siendo bastante universal, pues, ¿no? Sí, así. Y algo traído con buen ritmo, ¿no? Y buena imagen, todo eso siempre toca, pues, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a lo mejor yo siento que, al menos a mí sí me impidió entender la profundidad del texto debido a eso. Yo intuía un ahí maneje como de hablar de las condiciones de lo divino a partir de establecer vínculos o analogías con la vida costera, pues. Uh-huh. Sí, es verdad. Que pasamos a un texto que yo digo que sí me gustó. O sea, no así como de... Pero sí se me hizo bastante bueno, que se llama Dinastía de las Olas, porque está dividido en tres partes, porque es un poema... algo extenso, Dinastías de las Olas. Esa como construcción, pues, ¿no? De que yo sentí que al principio era como la imagen de lo que vive un ser del mar. No necesariamente un pez, no sabes específicamente qué, pero que primero te lo cuenta como desde adentro, ¿no? Y muy, muy, muy, muy familiar con la vida interior del mar, por así decirlo. Un pepino de mar. Ajá, un pepino de mar, por ejemplo, ¿no? Una estrella de mar. Un coral. Una mancha de plancton. Un cachalote. ¿Te has fijado que... O sea, hay una... Hay como un... En la poesía hay una búsqueda también de lo animista, ¿no? O de lo animal. Claro, claro. De lo instintivo, ¿no? No sé, a mí me cuestan mucho trabajo esos textos. Como que siempre siento que están un poco mal logrados. Como que es muy difícil tomar esa perspectiva de... Oh, ¿qué sería de mí si yo fuera el cangrejo? Don Cangrejo, ¿no? ¿Qué sería de mí si yo fuera...? Yo qué sé, pues. Yo al menos lo que me gusta en este texto, en la primera y en la segunda parte, de Dinastía de las Olas, es que... Cuando... Se me hace cursi, no eres un pez, pues a eso me refiero. Ajá, sí, claro, pero... También es que no... Me gusta que no utilice unas palabras que sean rimbombantes o rebuscadas, sino que lo trata como con algunas cosas muy sencillas. No simples, sencillas, pues, ¿no? Sí. Precisamente porque pues es como si hay un ser ahí que no necesariamente habla específicamente como un ser humano, ¿no? Habría que ponerle este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, esa construcción interior de las imágenes del mar, creo que de la parte 1 a la parte 2 pasa muy bien. Y ya después de todo lo que se imagina la playa, ¿no? Que pasa dentro del mar, ¿no? O sea, como playa, como ente, en la tercera parte también se me hace bastante buena, pues, ¿no? Porque creo que es un poco lo que manejan los demás poemas, en donde no es el autor un personaje en específico el que narra todas las cosas que le pasen a él, sino que creo que en esa última parte de Dinastía de las Olas se nos presenta la playa, pues, como ese ente que cuenta las cosas, que me recuerda como el pueblo de que utiliza Elena Garro en... ¿Cómo se llama? No puede ser posible que se me haya olvidado. Ah, Elena Garro. Sí, sí. Ese libro, el que es muy bueno. No me acuerdo. Sí, no, no también sé que no sé por qué. No sé si es porque tengo demasiado sueño. El Esperemos siguiente no. texto del que. Bueno, que te estoy viendo aquí que tienes anotado. Sí, el último. Eran varios textos, ¿no? Eran como. Sí. Como 23, 40 y pico. Son. Son 38 textos. 38. 38 textos, algunos son muy cortos, son 97 páginas en total, teniendo en cuenta que ya contamos el índice, alguna introducción, ¿no? El compaginado, El último texto es el de Sombra Viuda. Sombra Viuda. Pues a mí sí me gustó, así hace caso. Se me hizo como interesante. No tanto el planteamiento. O sea, el planteamiento del poema es como... llega la noche, ¿no? La noche es la sombra viuda, ¿no? Y le llama viuda porque... haciendo así como un par de analogías y luego ya profundizando solamente en la porción de la analogía que le interesa en el texto. Sí. Habla de cómo en las ciudades la sombra, ¿no? O la noche es una noche preñada, ¿no? Una noche llena de emociones. Uh-huh. Y la noche en la playa es una sombra viuda, ¿no? Una sí, sombra exacto. muerta y una sombra que llora, ¿no? Y habla del llanto como el sonido de las olas del mar. Pues. Sí, incluso esa parte de que cuando... Se me hizo lindo, ¿verdad? Cuando llora, que el mar pues lo utiliza como para ver su reflejo, pues, ¿no? Y, sí. Y es como, ve su reflejo por la luz o por la oscuridad, pero también el reflejo de su tristeza por la misma agua salada, pues, que compone el mar, ¿no? Sí, como que de repente dice, ¿por qué será que pienso, no? Que la noche en el mar es viuda y el sonido de las olas es el llanto. ¿Acaso estaré triste? Ajá, algo así, sí, sí, sí. Siempre me da un poco de risa cuando sucede eso. Porque sucede casi en todos los poemarios, ¿no? Al menos en todos los poemarios que tiene esta comunidad conceptual. Que de repente en algún momento el poeta o la poeta dicen como... Ah, ¿por qué será que estoy viendo... el Amazonas como una enorme torre verde que ha caído al piso, ¿no? Y ahora es la ruina de la naturaleza. ¿Será acaso que estoy triste? Yo conecté esa parte de la tristeza de la noche en el mar, cuando la gente dice que no, es que tienes que ir a la playa en la noche porque es así como que te deja así bien reflexivo, ¿no? Y te atrapa, pues, acá por el sonido, pues, ¿no? De que solamente ves la oscuridad, pero escuchas el sonido de las olas, pues, ¿no? Que se bate y se bate y se bate. Es como que tu cabeza empieza a, no sé, No me acuerdo si John Fante... Crear cosas. O Bukowski tienen un texto en el que va un morro en tren y un señor va en tren y pasan un lado del mar... Y el señor está como viendo el mar, ¿no? O viendo al niño viendo al mar, no me acuerdo. Pero de repente el niño así rompe el silencio, ¿no? Y nos encandila con su, cinismo intelectual, ¿no? Diciendo el niño, el mar ni es tan bonito. Suena más a Fante que a Bukowski. Sí, podría ser más de Fante. No me acuerdo de quién es. Sobre todo por el tren, en realidad. Por el viaje en tren. Es poco aventurero, ¿eh? Sí, sí, sí. Es tres cuadras. Y todos los poetas malditos no lloran. ¿Cómo que es menos aventurero? La aventura es interior. Todas esas cosas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Qué más? Un buen poemario sobre un tema rebasadísimo. Solo les voy a repetir los datos, se llama Marea Lunar, un poemario publicado en 2003, editorial Flor de Arena. El autor es Otto Monsant, consta de 97 páginas, 38 textos o poemas. Si lo Oye, quieren. ¿No te pasó que cuando supimos que era panameño, no te pasó pensar así como a huevo hablar del canal? A huevo hablar de... Yo me sentí súper decepcionado cuando... Nada más, yo me sentí contento de que no lo usara de tema. Ya, bueno, sí, entiendo también. Sí, es como de... Ay. Pero yo como que quería que hablara de... Como eso. Ahora que tengo oportunidad... Es como leer a gente de aquí y que... ¿Por qué no dijo torta ahogada? Es como... Ay, qué wey. Rabia que no diga mariachi la banda. No, pero es que eso lo lleva por dentro. Claro. ¿Cuál será el estereotipo de aquí de Guanatos? ¿Del estereotipo de aquí Guadalajara? Sí, o sea, la imagen estereotípica de Guadalajara, ¿cuál será? Creo que depende mucho de tu generación. Porque una parte va a ser la batalla y la discriminación que aún existe de la calzada para allá y de la calzada para acá. Eso es una parte de alguna generación. Y luego otra va a ser como de, no, es que yo me acuerdo antes las calles eran no sé qué. Pero ya no la división, sino como la construcción de la ciudad y cómo se fue deformando de aquel que tú conoces a estas cosas que ya todo es negocios y cosas así. Esa sería otra generación. Y luego otra generación es como de, no, pero es que, por ejemplo, la cuestión de la educación, pues, ¿no? De cómo antes la gente se organizaba más en las escuelas, como grupos y estas cosas, y que hoy en día así como todo está hasta cierto punto muy separado y segmentado, y que pues ya no hay como ese apoyo, pues, ¿no? Creo yo. O habrá quien en alguna generación hable de lo del 22 de abril, ¿sí? Que también es así como un súper temazo para aquellas generaciones que les tocó vivirlo, ¿no? Que precisamente alguien que nace en los 90s o después de los 90s es como de, güey, pues tenías, o sea, menos de 5 años cuando pasó y sí, yo voy a hablar de eso. No tiene nada de malo, pero pues, o sea, no te sabes pues toda la noticia y todas las cosas que pudieron realmente haber pasado, ¿no? En aquel momento. Fíjate, ahorita mientras decías cuáles te parecen que son los lugares comunes, se me hace como que son lugares comunes de todas las grandes ciudades, pues. O sea, creo que en general, cuando las ciudades ya rebasan, no sé, cierto alcance de posibilidades, ¿no? Ajá. Ya, pues no sé, lo decíamos la otra vez, ¿no? Las ciudades son más viejas que un chingo de países, ¿no? Eso sí. O sea, Roma ha estado ahí muchísimo antes de que existiera Italia, pues, ¿no? Ajá. O sea, las ciudades son tan viejas como los cerros, ¿no? Yo qué sé, pues, ¿no? Sí, algunas sí, entonces, algunas sí. De repente como que siento que no hay lugares comunes particulares de esas grandes ciudades. A lo mejor eso sí es interesante, ¿no? Que lograr o encontrar la verdadera regionalización, encontrar los sitios que verdaderamente tienen identidad por sí mismos, solo se consigue, por ejemplo, cuando no hablas del canal de Panamá, sino de la playita perdida esa de Panamá en vez de... Sí, exacto. Ir como a los lugares comunes. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, que... ¿Todos los poemas llevan a Roma? ¿Todos los poemas llevan a Roma? Sí, ¿no? Todo lo que escribas de Guadalajara lo estás escribiendo de Babilón, ¿no? Y pendejadas esas. Sí, luego esas referencias súper arcaicas, ¿no? Simón. Bueno, ¿terminamos? Simón, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas gracias, buenas noches, los esperamos y los escuchamos y vemos también. ¡Los queremos! Y los queremos. Ah, por cierto, está la invitación de que el próximo lunes 8 de febrero Cubado. Va a haber un convivio por ojo ahí. Porque vamos a iniciar la semana de festejo de que la radio cumple 4 años. Entonces, el lunes 8 vamos a tener panes y chocolate para todo el que quiera venir aquí. El tetra aniversario. Ajá, exactamente. Tetra nip. Pero no se van a poder comer ni tomar con... Depende. Venga, venga y tómese su pastilla de Tetranip. Sí, ajá. Venga y tómese su pastilla de Tetranip para que tolere, es que la cuarentena. Es que es pan y chocolate antiparanoicos, no anti enfermedades. Eso es lo que vamos a dar, pan y chocolate. Pan y chocolate. Vamos a regalar unas tortuconchas. Y unos bollos. ¿Tortuconchas? ¿Tortuconchas? ¿Qué es de esa mamada? Son unas conchas, son unas tortugas en forma de concha, claro. Y que traen espadas y... Sí, claro, y una de ellas se llama Rafael. Rafael. Sí, por supuesto. Tortuconchas. El 8, el 8. El lunes 8 de febrero, a partir de las 6:30. El 8, el 8, el cholo, ajá. El cholo. No, va a haber tortuconchas y va a haber también bollosos. ¿Bollosos? Bollosos, por cierto. Tienen esencia de naranja y relleno de nuez. Tortuconchas. Y va a haber otro tipo de panes también, pues, ¿no? Que vamos a traer acá, para quien quiera, variedad de pan. ¿Cuál es la diferencia entre caparazón y concha? Pues la cubierta, ¿no? Con lo que riman, ¿no? Que riman con cosas diferentes. Claro. Eso se diferencian. ¿Qué? Ya, pues. Uno es ninja y el otro es kung fu, güey. No sé. Uno empieza con C y la otra con. Ah, no, con C también. Rayos. Maldita sea. Bueno, están invitados, ya saben. El próximo lunes 8 a partir de las 6:30. Muchas gracias. Vamos a dejarlos con una canción que tiene una referencia directa a. Pan y chocolate. Que tiene una referencia directa a las 50 sombras de Grey, que no sé quién es el autor, no nos importa, pero vamos a escuchar esta bonita melodía de... Y otra que tiene que ver con El amor es un perro infernal. Sí, ese es muy buen libro. De José Emilio Pacheco. Exacto. ¿Sí es de José Emilio Pacheco? No, ¿verdad? ¿De quién es El amor es un perro infernal? Es tan malo el título que podría serlo. Ya menos nos vamos, pero vamos a averiguar de quién es porque se me olvidó. Ok. El amor es un perro infernal es de... Ah, mira, con razón. Con razón, está en mal título. Pues arre, pues. Vamos a escuchar esto que se llama Addicted to Vaginal Skin. Y perro en el periférico. Y perro en el periférico. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Todos invitados. No, no, I just took that knife and I cut her from her neck down to her anus. And I cut out the vagina and ate it. Thank you. asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barrizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patraña. Los pobres que como arañas lo atraparon en su red hecha de maña. Creció creyendo ser normal con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba expiró el desorden de todo el barullo esférico. O entonces que se sintió como un perro en el periférico. Entonces que se sintió como un perro en el periférico. Confundido por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido de su interior, bien perdido, lanzando un disco rayado, componente. Periférico, periférico, periférico, periférico, periférico.